pero más grande es mi padecer. Nunca me olvides bien de mi vida, nunca me olvides bien de mi amor. Recuerda siempre que yo te quiero, que por ti sufro.